en Honduras. La pobreza y la violencia doméstica obligan a niñas y niños hondureños a abandonar sus hogares. De acuerdo a informes de Casa Alianza, solo en Tegucigalpa hay unos 3.000 niños que viven en la calle. Olvin Pineda, quien vive en estas condiciones desde los 4 años, es la muestra del abandono del Estado en políticas dirigidas a la niñez. Para ampliar esta información, nos enlazamos con nuestro corresponsal de Honduras, Inmer Chévez. A esta hora exactamente, hay un niño en la calle. Mientras está despierto, vive bajo los efectos del registolo Chemo, pero Olvin Pineda nunca olvida aquel fatídico día cuando apenas con 3 años y medio de edad lo abandonaron en el Parque Las Mercedes del Progreso Lloro. Mamá, Pepe, yo aquí en el parque me botaba engañado con churro, como ya conmigo allá. Hay un niño en la calle. Increíblemente delgado por la desnutrición a la que ha sido sometido involuntariamente, Olvin tiene un brillo inocente en su mirada, incluso cuando habla lo hace respetuosamente. Cuenta que a su pequeña edad su mamá lo abandonó en el Parque Las Mercedes y desde entonces la calle es su escuela, su refugio y su vida. Al relatar su existencia, sus ojos se llenaban de lágrimas y su respiración se aceleraba. Mientras eso pasaba, hizo un alto y se sacó una bolsa llena de registol y lo absorbió en repetidas ocasiones. En ese momento, Olvin estaba corriendo de sí mismo. El pegamento es el motor que lo hace continuar caminando sin desfallecer. Imaginar cualquier cosa es mejor que su realidad. Después de esta pausa, volvió a la narración de su triste historia. Aquí en el parque había manga te corroja antes. Aquí va a ver nunca mejor. ¿Qué te dijo? Verame aquí, hijo, te como un churro, no, que nunca regresó. Ya caminaba ya. Empezaba a caminar. Salió por la tele de día que me botaba a mí. ¿Ni nadie del estado te recogió? Nadie. ¿Cómo hacías para comer? La gente me bocadeaba. ¿Te daban leche también? Sí. ¿Quiénes te compraban leche? De deportivo. Agarraba la tela de leche y ponía el esposo a él que repiera leche, me decía don el Pepe. Ahí estuve en la calle yo. A los 5 años de edad, mientras dormía en una acera de la calle, unos pandilleros lo rociaron de gas y bolsas plásticas, luego encendieron un fósforo y lo lanzaron sobre su pequeño cuerpecito, que milagrosamente solo la piel de su pierna derecha se quemó. De que me quemó. ¿Con qué te quemaron? Nail y gas. Me amarraron nail y después metieron gas. Olvin tiene su cuerpo curtido y lleno de cicatrices por la vida en las calles. Mientras desarrollábamos la entrevista, la gente que pasaba nos miraba extrañados, pues frente a mis narices pregonaba un gran olor a registol. En mis oídos, palabras casi balbuceadas y ante mis ojos una persona que por minutos se salía de sí misma. ¿Pero qué podemos pedirle a un joven que de sus 4 años de edad comenzó a inhalar registol y que en el transcurso de sus años le sirvió de paño de lágrimas y olvido de su ambiente? Yo no había quedado registolante, pero él me creció. ¿Por qué absorbe registol? Cuando absorbe registol se te olvida todos los problemas que tenés. Sí. ¿Cuántos años tenés vos? Yo no sé, ¿sabes? Me dijeron en el hospital cuando estaba internado con la anemia por una que tenía 19 años. Soy oxígeno para este continente, soy lo que descuidó el presidente. No te asustes si tengo mal aliento, si me ves sin camisa con las tetillas al viento. Yo soy un elemento más del paisaje, los residuos de la calle son mi camuflaje. Como algo que existe, que parece de mentira, algo sin vida pero que respira. A sus 19 años de edad, Olvin no sabe qué es dormir un momento en una cama con sábanas limpias. Durante su vida, el único espacio que lo ha acogido son las sucias aceras de la ciudad del Progreso. No tengo nadie por mí, ahí duermo en la calle como fuera un perro, pero no hay perro, yo hay gente. En la calle duermo, no tengo nadie por mí, duermo en la calle yo. Olvin no está inscrito en el Registro Nacional de las Personas, en pocas palabras, no tiene nacionalidad. Asegura que su padre nunca lo conoció y a su mamá la vio hace 4 años cuando llegó a buscarlo al lugar donde lo abandonó. Ya día vino a buscarme aquí al parque, pues no le paré bola. Yo dijo, dame si le pida para ir a comerme. No le paré bola yo. Ahora me fui a dormir en otro lado. ¿Tienes más hermanos? No, somos 19. Un día siempre 9 varones. 10 hijas y 9 hijos. Sí. Que el menor. El sociólogo Elvin Hernández indica que Olvin es la muestra de lo que pasa con miles de niños y niñas en Honduras. Yo creo que como sociedad todos tenemos una cuota de responsabilidad, pues. Pero sin duda el Estado como ente responsable tiene una responsabilidad más grande. Y dentro de los conductores del Estado hemos tenido las administraciones del Partido Liberal, el Partido Nacional, que no se pueden deslindar de esa responsabilidad. Porque ese abandono social está muy vinculado con todo el tema de la corrupción. corrupción, con todo el tema de la impunidad y con todo el tema de administrar y usar los recursos del Estado y toda la institucionalidad hondureña para beneficiar a un reducido grupo de familias. Aunque Olvin nunca ha robado, todo lo contrario pasó con la mayor parte de sus amigos, quienes pasaron de consumir el pegamento amarillento a drogas como la cocaína y el crack. Y ante la necesidad de satisfacer la adicción, cometieron delitos para hacerse de más dinero, por lo cual fueron encarcelados e ingresados a la Universidad del Crimen, como se les conoce a los centros penales hondureños, donde está ausente la rehabilitación. Una vez que salieron del penal, la mayor parte de estos jovencitos se involucraron en delitos mayores y poco a poco fueron encontrados sin vida en el Callejón de la Muerte, historia de las muchas que se han relatado. Mataron a Vina Walter, Vina Chabolín, lo mataron en la 8 de junio. Y también mataron a un amigo mío aquí que se llamaba José, un blaquito. También hay que darle gracias a Dios que él me tiene vivo. Frente a los grandes problemas que afectan a la niñez hondureña, el Estado tiene grandes desafíos, entre los que se encuentra la generación de fuentes de empleo dignas a padres y madres de familia para que puedan darle lo más elemental a sus hijos e hijas. Además de políticas públicas, para proteger a nivel de la educación, aquellas políticas públicas para atender la salud de los niños, pero también de sus madres. También tiene que ver con aquellas políticas vinculadas con el tema de la recreación, es decir, para que el niño tenga espacios donde recrearse y pueda desarrollar otras habilidades. Además, la sociedad en general tiene un gran reto para no continuar dañando el presente y el futuro de Honduras. Pobre del que olvidado, que hay un niño en la calle, que hay millones de niños que viven en la calle, y multitud de niños que crecen en la calle. Yo los veo apretando su corazón pequeño, mirándonos a todos con fábula en los ojos. Un relámpago trunco les cruza la mirada, porque nadie protege esa vida que crece y el amor se ha perdido como un niño en la calle. Este fue un reporte especial preparado por Inmer Gerardo Chévez.